saluda, la mira y su mirada la desnuda. El clásico galán, con aires de Don Juan, que existe donde quiera está. Le gusta con complejo de grandeza hablar de su honor y su pureza. Le gusta presumir como playboy vivir. Su máximo trofeo es hacerla sufrir. Don Juan debe saber que esa mujer no la podrá usted convencer con sus lisonjas y su coche. No, Don Juan, esa mujer a un soñador le dio el perfume de su flor por las estrellas de la noche. Sencillamente enamorado, que ese soñador ya le compró el amor con plata de la luna y con oro del sol. Don Juan debe saber que esa mujer no la podrá usted convencer con sus lisonjas y su coche. No, Don Juan, esa mujer a un soñador le dio el perfume de su flor por las estrellas de la noche. Don Juan debe saber que esa mujer no la podrá usted convencer con sus lisonjas y su coche. No, Don Juan, esa mujer a un soñador le dio el perfume de su flor por las estrellas de la noche.